vamos a continuar entonces con lo que es tendencia en redes sociales, lo que es tendencia en redes sociales con Carlos Angulo, que a esta hora también está con nosotros, y le vamos a dar la cordial bienvenida a Carlos para que nos presente lo que es tendencia, lo que es tendencia en las redes sociales a esta hora a través de El Café Mañanero. Entre las tendencias del día nos encontramos como lo más comentado en las redes sociales, el hashtag de la Copa del Rey. Nombres como el de Iñaki y Nico Williams forman parte de las tendencias, al igual que el nombre del Athletic de Bilbao, quien eliminó al Fútbol Club Barcelona el día de ayer al vencer 4-2 en los cuartos de final de la Copa del Rey. Entre otros, los nombres más importantes tenemos el de Zendaya Coleman por la presencia de la misma en una de las pasarelas de moda más importantes, al igual que por las reacciones virales que se han realizado a través de la cuenta de Instagram de su novio, el también actor Tom Holland, quien ha hecho todo un revuelo en redes sociales. Otro nombre de las tendencias, nos encontramos con el nombre de Xavi, quien está de cumpleaños el día de hoy, al igual que el hashtag del día del café irlandés forma parte de lo más comentado, junto con el hashtag Operación Triunfo, y por supuesto nombres como el de Lewandowski, Alejandro Valde y Mallorca cierran a esta hora lo que está siendo tendencia en las redes sociales. Muchas gracias, Carlos, por toda esa información, lo que es tendencia, ¿no? Y también nos vamos preparando para lo que es el nada menos y nada más que el tema político del día, como siempre que lo comparte Adolfo Jiménez en materia de política. El tema que nos comparte Adolfo Jiménez en el lo que tiene que ver con el café mañanero de la política. Adolfo, ¿cuál es la información para el tema político del día de hoy? En el tema político del día tenemos la suspensión del canciller Álvaro Leiva en Colombia por parte de la Procuraduría, y todo por caso de los pasaportes. Y es que el canciller Álvaro Leiva fue suspendido por la Procuraduría de manera provisional en medio de las investigaciones que se adelantan en su contra, y todo por el conflicto de la licitación para la producción de pasaportes que favoreció totalmente a la firma Tomás Gregg & Sons. Y es que de acuerdo con el Ministerio Público, el canciller pudo comprometer sus funciones al no reconocer a la empresa como ganadora del concurso, y que desembocó en una demanda por 117 mil millones de pesos contra el Estado colombiano. Asimismo, Leiva no sustentó sus impedimentos para declarar desierta la licitación, pese a que Tomás Gregg había cumplido con todos los requisitos para quedarse con el contrato. Y es que a través de un comunicado, el Ministerio Público indicó: la Procuraduría General de la Nación llamó a juicio disciplinario y suspendió provisionalmente por 3 meses al ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva Durán, por las posibles irregularidades que se presentaron durante el proceso para la licitación de pasaportes en Colombia. Y en el tema político del día nos preguntamos: ¿cómo un ministro que tiene el conocimiento de la calidad de pasaportes que está fabricando esta empresa trata de romper un contrato que ya estaba aprobado? Y también nos preguntamos: ¿perjudicando al Estado con 117 mil millones de pesos, está haciendo un bien público un canciller de esta modalidad? Y por último nos preguntamos: ¿quién va a pagar ese dinero de esa demanda que está realizando la empresa Tomás Gregg? ¿El canciller, Gustavo Petro, el gobierno o el pueblo colombiano? Ahí está precisamente el interrogante en el tema político del día. La Procuraduría suspende de su cargo al canciller Álvaro Leiva. Y la situación es compleja, ¿no? Cosas que solo suelen suceder en el territorio colombiano. Ahí pasaba el tema político. Y nosotros nos estamos preparando porque más adelante vamos a tener mucha actividad deportiva, mucha información. También tenemos una entrevista completa de lo que es el... la feria que se viene desarrollando, la Fitur 2024 en Madrid, en el cual se encuentran batiendo récords en todas las expectativas de lo planificado para este 2024, en esa gran feria en el cual se integran de muchos países para conocer todo el tema turístico, la oferta turística de cada uno de los países, la mejor propuesta. Y por supuesto, toda la red, la hotelería, todo eso empieza a hacer presencia, a asistir a esta información. Por supuesto, que siempre van a estar ahí como al pendiente de lo que sucede, para así poder estar con las personas indicadas, es decir, las propuestas, las novedades, todo lo que tiene que ver con el turismo. La Feria Fitur, allá está Jorge Rivera, que más adelante también va a compartirnos unos datos interesantes de lo vivido en el día de ayer en la presentación para medios de comunicación y empresarios, y también más adelante vendrán otros personajes. Por lo pronto, nosotros vamos a continuar aquí con el Café Mañanero, diciéndoles que hoy es 2x1 en la panadería La Imperial del Quindío, de su sede de Gallano Yutz, en el sector de Torre Fiel, en Valencia, para que disfrutes de todo lo que tiene que ver con la gastronomía colombiana, y en especial pues de la panadería, lo que es repostería y panadería, hoy ahí en Gallano Yutz 23, Gallano Yutz 23, aquí en sector de Torre Fiel está la panadería La Imperial del Quindío, hoy 2x1. Buñuelos, pan de bonos y la parva, también el pan imperial. Ya lo sabes, usted puede hacer sus domicilios, puede pedir por los diferentes servicios de domicilio como Globo, ahí lo pueden hacer, y también Uber en la Imperial del Quindío, de sus 4 sedes, pero hoy en Gallano Yutz 23, sector Torre Fiel, ahí puede hacer su pedido hoy y puede asistir para comprar el 2x1. Las 9:12 a.m. Son las 9:12 a.m. Estás escuchando el Café Mañanero. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame. Cuando tú me ustedes se preguntarán por qué. Porque está sonando a esta hora en el Café Mañanero este gran artista estadounidense con raíces puertorriqueñas, o con descendencia más bien, ¿no? Sí, es lo mismo, ¿no? Que ya está próximo también a cumplir sus 52 años. Y que ha celebrado más, que está a punto también de celebrar sus 26 años ya, las bodas de plata, ¿no? En el tema de la música. Pero bueno, Elvis Crespo, suave, bésame, bésame, es un artista que decidió pues apostar a este estilo musical, y que también le ha apostado a otros estilos, su combinación para que el merengue no se muera. Bueno, les cuento que Crespo está en contacto ya con unos empresarios porque quiere llegar nuevamente a Europa, ¿no? Hacer un tour por toda Europa. Elvis Crespo está moviendo, ¿no?, en su zona de confort. Viene ya por ahí, me están informando que se está preparando algo nuevo, una producción que él viene apostándole también a los diferentes géneros, pero que nunca saliéndose del estilo del merengue. Y en estos momentos se está preparando, se vienen cosas interesantes, cosas buenas con este gran artista estadounidense con raíces puertorriqueño. Esta canción, ustedes se recuerdan muy bien, porque esa canción Suavemente, en el año de 1998, fue un boom, ¿no? Como decimos suavemente, nosotros. Suavemente, Elvis Crespo, merenguero que salió a darle un aire fresco al merengue en su momento. Suavemente, bésame. Y que próximamente, ya lo saben, próximamente estará de gira por toda Europa. Así que hay que prepararse. Los que les gusta el buen merengue, al estilo de Elvis Crespo. Cuando te veo, es el café mañanero con un tinte musical. Un poco musical, ¿eh? Hemos tenido unos pequeños inconvenientes en la hora de la comunicación con Jorge Rivera. Pero hay que recordarles a todos ustedes que este próximo 5 de abril estará Ever Vargas aquí en Valencia, España. Un evento que organiza Diamond Events. Ya lo sabes, 5 de abril estará Ever Varga con todos sus éxitos, ese gran artista de la música vallenata de los últimos tiempos que ha subido, se ha cotizado inmensamente por su don de persona y que va a venir con todos sus éxitos, ese integrante de Los Gigantes por más de 20 años como solista, con una carrera brillante. Llega nuevamente el ronco del vallenato, don Ever Vargas. Informe 603-7751-14 y también al 653-08-0052. O puedes seguir a Diamonds Eventos Oficial en Instagram para que disfrute de este maravilloso evento, ese espectáculo del folclore vallenato. Otras noticias que tienen que ver lo trae Carlos Angulo, y ese se trata del personaje del día por parte del Café Mañanero, como siempre en su programación habitual. Carlos, ¿cuál es el personaje del día en el Café Mañanero? El personaje del día es el nombre de Daniel Noboa, el presidente de Ecuador que rechazó la oferta de ayuda que le envió el dictador venezolano Nicolás Maduro. El presidente ecuatoriano está enfrentando la peor crisis de seguridad de su país. Las medidas que ha tomado en sus 3 meses de gobierno han permitido que las muertes diarias disminuyan de 26 a 8, pero en estos momentos se encuentra en medio de una crisis política sin precedentes y, entre otra de las medidas que ha tomado, ha sido decir gracias, pero no gracias, ante la respuesta de la propuesta del dictador venezolano Nicolás Maduro de asesorarlo en temas de seguridad, pues hace 10 días el mandatario venezolano interpeló al presidente Noboa para la cooperación de Ecuador que recibe de los Estados Unidos, diciendo que si quiere tener un sistema de seguridad y un sistema penitenciario, búsquenos a nosotros. El Comando Sur lo que va a hacer es intervencionismo y colonialismo, estableció el líder del régimen venezolano. En una entrevista, Noboa le contestó a Maduro que gracias, pero no gracias. Tengo suficientes peleas aquí en este país como para ir ganando peleas adicionales, por lo cual no me interesa nada lo que usted tenga que decir. Fueron parte de las declaraciones que lo han hecho completamente viral y que se ha convertido en todo un personaje que ha tomado los titulares el día de hoy, lo que lo convierte en el personaje del día. Muchas gracias, Carlos, por el personaje, por compartirnos el personaje del día, pues de rechazo de las ayudas por parte de el presidente Noboa, de su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro. Cosas que pasan, cosas que suelen suceder en América Latina, más exactamente en el sur del continente americano. Para los que no tuvieron la oportunidad de escuchar al embajador de Colombia en la Feria Fitur, pues aquí le vamos a compartir un poco de esa, precisamente de esa entrevista compartida por el director de Café Mañanero, don Jorge Rivera, y aquí está el embajador, don Jorge, nuevamente. Colombia una vez más hace presencia en Fitur, la feria de turismo más importante quizás del mundo. Estamos en el stand de Colombia y nos acompaña el embajador precisamente de Colombia en España, Eduardo Ávila. Embajador, gracias por estar con nosotros. Este año Colombia se presenta como el país de la belleza. ¿Por qué? Bueno, el nombre lo dice, Colombia es el país de la belleza por toda su geografía, su belleza, sus paisajes, su gente, esa gente que hace tan especial en todas las regiones a Colombia. Y esos, ese paraíso, esos parajes que tenemos en la altillanura, en el Caribe, en el Pacífico, en los Santanderes, hacen de Colombia el país de la belleza realmente de América Latina. Usted lo ha dicho, embajador, el universo turístico de Colombia es muy grande, muy amplio, pero en particular, ¿qué destaca Colombia este año? Bueno, destaca ese país de la belleza con su gente. Aquí, no sé si ya lo vio, tenemos una muestra artesanal. ¿Y qué significa eso? En el país de la belleza, la laboriosidad de la gente, del artesano colombiano de toda la región, desde Pasto, Cauca, con sus canastería, Boyacá, Santanderes, el Pacífico, y sus saberes ancestrales, donde los exponen manualmente, y hace que Colombia sea muy original en su artesanía. Además, Artesanías de Colombia también tiene sus rutas turísticas de artesanía. Embajador, el stand muy bonito, tiene una oferta turística muy completa, acompañado también de los empresarios colombianos que han llegado precisamente desde Colombia. Háblenos un poco también acerca de este stand. Bueno, esto es un esfuerzo que hace el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, ProColombia, Fontur y toda la organización de, que en Colombia puede mostrar y da a conocer en el mundo lo que es Colombia, el país de la belleza. Para finalizar, la invitación para todas las personas que nos están siguiendo, para que visiten el stand, porque esto apenas está empezando, y por supuesto también para que visiten a Colombia. Bueno, invitamos a todos nuestros conciudadanos, la colombianidad, la diáspora que está aquí en Madrid y en toda España, a que nos visite aquí en el stand de Colombia en Fitur. Al stand de la, del país de la belleza. Realmente está espectacular este stand y vale la pena que todos los colombianos que viven en España vengan a visitarnos. Las imágenes lo dicen todo. Embajador, muy amable, muchas gracias y muchos éxitos. Sí, muchas gracias. El embajador de Colombia en España, hablándonos precisamente de la presencia del país en esta edición 2024 de Fitur. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Come como si estuvieras en Ecuador. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Encebollado, bandera, fritada, ceviche, churrasco, caldo de bolas y mucho más. Disfruta de desayunos. De lunes a viernes, menú diario. Calle San Antonio 66, Mislata. Fines de semana, tripas asadas. Bar Restaurante Mi Tierra Linda. Con la auténtica tradición gastronómica ecuatoriana. Con los mágicos sabores del Caribe colombiano, llega a Valencia, restaurante Sombrero Gualpiao. Especialidad en cazuela de mariscos, posta cartagenera y arroz con coco, churrasco asado, dorada la marinera, además bandeja paisa y muchos platos típicos de la cocina colombiana. También empanadas, arepa con huevo y al mediodía, menú a tu gusto, caldo, plato principal a elegir y hasta tres acompañantes, entre muchas opciones. Y desde las 6:30 de la tarde, comidas rápidas. Sombrero Gualpiao, un tributo a la gastronomía colombiana, con platos a la carta, menú, postres y jugos de frutas tropicales. Información y reservas 962-262-851, calle Maestro Valls 37, Metro Ayora. Síguenos en Instagram, Sombrero Gualpiao Valencia. Patacón tostado, ricos platos típicos de Colombia.

Las 9:39 minutos, ya más adelante estaremos con toda la información deportiva. Queríamos también destacar que en el día de ayer se anotaba un año más el maestro, compositor e intérprete, cantautor colombiano Silvio de Jesús Brito Medina. Es compositor de importantes cantantes vallenato, que nació un 24 de enero del año de 1953, 71 años y activo todavía, más vigente, y que próximamente estará en Europa, en el mes de mayo, me informa. El pequeño gigante, así Ponderito, El Mocoso, muchas canciones así como Me quito el nombre, entre otros, En carne propia, Ausencia sentimental, que es realmente un verdadero homenaje a ese, al Festival de la Leyenda Vallenata, el máximo festival de la música vallenata que se realiza en el mundo. Mi poema, entre muchos temas, Llegaste a mí. Silvio Brito está de aniversario, estuvo de aniversario en el día de ayer. Canciones como esta, ¿verdad? Esta, sí. A mis hijos, ¿por qué? Historia de amor. Javier Socarrás. Bueno, muchos temas. Festivales en mi región. No pensé que al pasar el tiempo, después de olvidarnos, todo fuera así. No imaginé que en la distancia, al pasar los años, te encontraría a ti. Puse a vagar mi cariño y en el camino solo estabas tú. Viajaba mi pensamiento y el pasajero que encontré eras tú. Tú, cariñosa y linda como siempre, sencillita, tierna y cariñosa, la mujer que tanto amé. Tú, la que apartaron de mi camino, me separaron de lo que quise y cualquier noche lloré. ¿Quién no ha llorado por amor? Lancé la primera piedra y alcé el dedo que lo jure ante el altar de Jesús. ¿Quién no ha llorado por amor? Carece de sentimientos, no ha sufrido un desengaño, ni lo han llenado de inquietud. Él es el maestro Silvio Brito, que estaba de cumpleaños en el día de ayer. Gran intérprete, ¿no? Uno de los junglares más importantes de este folclore. En el Café Mañanero. Y nos vamos a preparar. Vamos a adentrar, sí, a la información deportiva, como le gusta a todos ustedes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. En el Café Mañanero, el personaje del día. No, el personaje no. Vamos con la información deportiva, porque hay noticia, bueno, hubo noticia, ¿no? Así es que se jugó la jornada de la Copa del Rey, donde el Barcelona le dijo adiós con el Athletic. Y también el líder, el Girona, también le dijo adiós a la Copa del Rey. Pero vamos a entrar rápidamente a la actualidad deportiva, todo lo que es el contexto de la información de la Copa del Rey, con Adolfo Jiménez. Don Adolfo, ¿qué tal? Vamos a compartir con los oyentes del café Mañanero del Latino Deportes la información de la Copa del Rey, efectivamente, para así entrar de una vez con toda la que tiene que ver con la información deportiva. Aquí está entonces el informe, el resumen completo completo de lo que fue en la Copa del Rey, la jornada que se jugó en el día de ayer. Y las sorpresas en la Copa del Rey en los cuartos de final no se hicieron esperar. Y es que anoche no solamente quedó por fuera el líder de la Liga Española, el Girona, que cayó ante el Mallorca 3-2, sino también el poderoso Fútbol Club Barcelona, que cayó goleado ante el Athletic de Bilbao 4-2. Y es que los hermanos Williams, Iñaki y Nico fueron protagonistas de esta victoria, que los deja ya en las semifinales. Recordemos que Iñaki Williams estaba recién llegado del aeropuerto porque venía de África. Y para hoy tendremos otro peor partidazo, de donde saldrá el último semifinalista. Recordemos que están la Real Sociedad, el Mallorca y el Athletic de Bilbao. Y para hoy, tremendo partido en las 9 de la noche entre el Atlético de Madrid y el Sevilla. Y es que el Metropolitano estará a reventar, porque las ansias del Athletic de Madrid de llevarse este partido son inmensas. Van por este título, pero se encontrarán un Sevilla que es cierto que en la Liga va mal, pero que en la Copa del Rey ha demostrado que va por todas. Copa del Rey, el que va de líder en la Liga y el Barcelona, bueno, fueron las dos sorpresas en esos cuartos de final de la Copa del Rey que se vivió en el día de ayer. Pero continuamos en el continente europeo, porque también se juega la Copa de Inglaterra, donde el futbolista colombiano del Liverpool, Luis Fernando Díaz, convirtió en gol para la victoria de su equipo. Más información de la Copa de Inglaterra con Adolfo Jiménez. Y anoche vimos dos señores partidazos de la Copa Inglesa, y en donde el Chelsea goleó al Middlesbrough 6-1, quedando con un resultado global de 6-2, y se va para la gran final. Y el otro partido entre el Fulham y el Liverpool, donde el futbolista colombiano Luis Díaz se hizo un señor golazo, y ese 1-1 les da para un resultado global de 2-3. En la gran final, Chelsea-Liverpool, tremendo partidazo, esperamos ver para el cierre de esta Copa Inglesa. La Copa de Inglaterra, dos grandes encuentros y que continúan. Y pasamos un rato o un momento a lo que tiene que ver con el fútbol colombiano, porque se jugó en el estadio Nemesio Camacho, el Campín, el partido de vuelta en el Campín, donde el cuadro albiazul quedó campeón de la Copa de la Superliga Betplay. El conjunto dirigido por Alberto Gamero obtiene ya su segundo título de la Superliga. El profesor Gamero ganó el duelo ante Arturo Reyes en lo que tiene que ver el partido de vuelta de la Superliga Betplay en Colombia. Y en otras noticias que también tienen que ver con el continente americano, se jugó otra jornada por el grupo B de lo que tiene que ver con el torneo preolímpico sudamericano Sub-23 que se desarrolla en Venezuela. En el día de ayer, Perú cayó 2-0 ante la selección de Argentina. La albiceleste 2-0 le ganó a su similar de Perú. Por su parte, otro batacazo, ¿no? La selección de Paraguay contundentemente 4-3 derrotó a Uruguay en ese compromiso de lo que tiene que ver con este torneo preolímpico sudamericano Sub-23, que da dos cupos directos para lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París en el 2024, que ya este año empieza los Juegos Olímpicos. Siempre se va rapidísimo, ¿no? Todo avanza. Y salimos, regresamos, entramos y salimos. Vamos a continuar en territorio dándole vuelta a la Copa Africana de Naciones que se está desarrollando en estos momentos y que tiene los resultados, que trae unos resultados y que por supuesto, como siempre, Adolfo nos mantiene actualizados de las grandes ligas del mundo. Resultados, ¿qué pasó, Adolfo, en la Copa Africana de Naciones? Nos los cuenta aquí a través de Latino Deportes. Y anoche terminó la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones con los siguientes resultados. Namibia empató con Malí 0-0. Sudáfrica con Túnez 0-0. Zambia cayó ante Marruecos 0-1. Y Tanzania empató con el Congo 0-0. Y arrancan los octavos de final este sábado, donde veremos tremendos partidazos, porque recordemos que están clasificados Angola, Namibia, Nigeria, Camerún, Guinea Ecuatorial, Guinea, Egipto y Cabo Verde y Mauritania. Senegal también estaría en esa lista de los clasificados. Así es, Adolfo, lo que tiene que ver con la Copa Africana de Naciones, todo lo que lo concerniente, todos los compromisos, por supuesto, primero aquí en Latino Deportes con Adolfo Jiménez, que nos mantiene siempre con la actualidad. Bueno, y hablando de otras disciplinas deportivas, sin salirnos pues obviamente del fútbol, hay que destacar que se están realizando otra vez el Open de Australia, que también hay líderes, que también hay novedades, que también el Sevilla ya busca jugadores mediante la inteligencia artificial. Eso suena interesante. Pero vamos a continuar nosotros de lo que sería o de lo que es más bien la Copa de Asia, que Siria hace historia en la Copa de Asia, y por supuesto Adolfo también nos cuenta de esta información. Y en el día de ayer se conoció un hecho histórico en la Copa Asiática, ya que Siria se ha clasificado como uno de los mejores terceros del Grupo B, junto a Palestina, Australia y Uzbekistán. Y ya conoce a su próximo rival, que será Irán, y el próximo miércoles 31 de enero a las 11 de la mañana, hora colombiana, se enfrentará a este equipo. Y es que el equipo sirio, con un claro influjo argentino por la presencia de los futbolistas Jalil Elías y Ezequiel Ham, junto con el delantero de Belgrano Ibrahim Hezar, triunfa en un partido crucial, dejando atrás el empate contra Uzbekistán y la derrota frente a Australia. Y es que los esfuerzos de los jugadores y la gestión de su técnico Cooper, quien asumió el cargo en febrero del 2023, se han visto bien recompensadas. Y es que en el logro de Siria en el ámbito del fútbol asiático se pone en relieve la capacidad del entrenador, con una trayectoria que incluye al Mallorca, al Inter de Milán, al Valencia Club de Fútbol y otros equipos. Asimismo, con una grandísima plantilla en la que se encuentra un jugador colombiano, y es que el delantero Pablo Sabac, nacido en Barranquilla y actual jugador de Alianza de Lima, ha optado por representar a Siria en el ámbito internacional, dejando de lado la posibilidad de jugar para la selección Colombia. Son decisiones personales que toman los deportistas. Y un hecho que también ha causado mucho de qué hablar, ese es el tema de un gimnasta colombiano que se llama Yosimar Calvo. Yosimar Calvo, que está se ha hecho viral porque en sus redes sociales ha colgado un video en el cual está buscando recursos para la participación de un cupo a los Juegos Olímpicos. Yosimar es un gimnasta que hizo un llamado a las entidades gubernamentales y a las empresas para conseguir recursos para poder viajar a la Copa del Mundo, clasificatoria a los Olímpicos de París en el 2024. Faltarían 182 días ya para el inicio de este certamen de los Juegos Olímpicos, y aún no tiene la situación clara. Este es el mensaje que está en las redes sociales de Yosimar Calvo y que lo escuchamos aquí a través de Latino Deportes. Hola, un saludo muy especial para todos. Soy Yosimar Calvo Moreno, gimnasta olímpico de la ciudad de Cúcuta. En estos momentos me encuentro concentrado en la ciudad de Medellín hace aproximadamente 2 meses, con la Selección Norte y la Selección Colombia de Gimnasia Artística. Toda la selección estamos trabajando fuertemente aquí en la ciudad de Medellín, preparando lo que va a ser el calendario 2024. Hace unos días fue el selectivo, el chequeo selectivo nacional, donde se escogió la selección que va a ir a las Copas del Mundo clasificatorias a Juegos Olímpicos. Me siento muy contento y muy orgulloso del trabajo realizado, ya que en estos momentos he sido convocado a la selección nacional para ir a participar en tan importante evento. Hay una situación que también se presenta, es que junto a la gimnasta también Daira La Madrid, de la ciudad de Cúcuta, que también está clasificada a las Copas del Mundo, no tenemos los recursos necesarios para ir a estos eventos que empiezan en el mes de febrero hasta el mes de abril. Hago este video para pedir la ayuda y la colaboración de los entes gubernamentales y de las empresas de la ciudad de Cúcuta que nos puedan ayudar de todo corazón en esta situación para poder viajar y poder representar con todo el amor y siempre con orgullo a nuestro departamento y a nuestro país. Muchísimas gracias a todos y un fuerte abrazo. Bueno, lamentable que estos hechos sucedan, pues en el tema, pues son deportistas de alto rendimiento y se ven en esa penosa obligación de pedir colaboración para poder así participar y representar a su país. Yo creo que no es digno de que un país como el nuestro, como el país colombiano, todavía se esté presentando esta situación. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Pero al escuchar la situación, y me parece también, no sé si será en algunos aprovechan la situación, pero el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, respondió pues al llamado al gimnasta luego de ver el video que se hizo viral, no solamente en Colombia, sino en gran parte del mundo. El alcalde de Cúcuta, quien se puso en contacto con el gimnasta para brindarle su apoyo y así poder ayudar. Bueno, después de que suceden las cosas, no hay necesidad de llegar a esa situación para que los mandatarios puedan apoyar a los deportistas. Pero bueno, eso solo puede pasar, eso pasa en todas partes, pasa en Colombia. Pero vamos a hablar más bien del Open de Australia. Don Adolfo Jiménez, ¿qué tenemos en el Open? ¿Cuál es la información? Tremenda sorpresa la vimos en el día de ayer en el Open de Australia, y es que cuando todas las expectativas daban quizá como vencedor al número 2 del mundo, al español Carlos Alcaraz, no pudo con la estrategia, con la fortaleza y con la concentración del alemán Alexander Zverev, que lo venció 6-1, 6-3, 6-7, 6-4, y todas las esperanzas de Carlos Alcaraz de estar peleándole el número 1 a Novak Djokovic han quedado disipadas, y ya queda en la semifinal el alemán Zverev, que se verá las caras nada menos que con el ruso Daniel Medvedev, quien dio buena cuenta del polaco Hurkacz, venciéndolo en un durísimo juego 6-7, 6-2, 3-6, 7-5, 4-6. Espectacular estos dos encuentros, estos dos partidos del tenis mundial que vimos en el día de ayer. Y ya para el viernes se verán las caras precisamente Daniel Medvedev a Alexander Zverev, después de que se vea el partido del número 1 del mundo, Novak Djokovic, con nada menos que el italiano número 4 del mundo, Jannik Sinner, y en donde veremos tremendo encuentro. Y es que lo sabemos porque ya lo hemos visto en otras oportunidades, un partidazo con todas las de la ley. Y mientras tanto, en la rama femenina también hemos visto tremendos partidos, porque precisamente en el día de ayer cayó Kalinskaya, la rusa, ante la china Chen Wing, 7-6, 3-6, 1-6. Una china que ya está en las semifinales y que se verá las caras con la ucraniana Yastremska. Jastrembeska, que venció a la República Checa Linda Noskova. Y para hoy precisamente tenemos las primeras semifinales que se jugarán a las 9:30 de la mañana. Precisamente va a arrancar ese partido entre la estadounidense Corey Goff y la rusa Sabalenka, una rusa que es la super favorita de llevarse este título. Podrá con la estadounidense, que viene en un crecimiento aceleradísimo. Y ya a las 11 de la mañana del día de hoy, la ucraniana Jastremska se enfrentará a la china Chen Wen. Y seguimos entonces, Alexander Zverev hace historia, Adolfo nos cuenta. Y la victoria de Alexander Zverev en el día de ayer en el Open de Australia sobre Carlos Alcaraz no solamente lo ha puesto en semifinales para enfrentarse ante el ruso Daniel Medvedev, sino que por primera vez ha sido capaz de doblegar a una de las 5 raquetas más selectas del planeta en uno de los 4 torneos de referencia. Y es que hasta la fecha, ganar a un top 5 en un Grand Slam era una asignatura pendiente a la que Zverev no conseguía hacer frente, y ya eran demasiados años sin conseguirlo, y ya era hora de que lo lograra, y así lo tenía en la mente, y así lo logró en el día de ayer ante el español Carlos Alcaraz. Así es, Adolfo. Y ya para cerrar, en el fútbol, el club del Sevilla busca jugadores o buscará jugadores mediante la inteligencia artificial. Cuéntenos bien cómo es la situación, Adolfo. En el día de ayer se conoció cómo cada vez se incrementa más el uso de la inteligencia artificial en el deporte, especialmente en este caso en el fútbol. Y es que precisamente en el día de ayer se puso en marcha una inteligencia artificial generativa bautizada como Scout Advisor, desarrollada conjuntamente por el Sevilla y la multinacional IBM, líder junto a Microsoft y Google de la carrera de esta inteligencia artificial. Y es que basta con introducir en la caja de búsqueda las cualidades deseadas a reunir por el jugador para que la inteligencia artificial elabore una lista de futbolistas que encajen con la descripción, y mediante esta inteligencia artificial generativa saca sus conclusiones, y analizando la enorme biblioteca de documentos y análisis que han construido y mantienen actualizados los ojeadores de la entidad hispalense. Bueno, y con esa noticia finalizamos Latino Deportes y el Café Mañanero. Gracias por la atención dispensada en esta mañana de jueves. La coordinación y dirección de Jorge Rivera, Carlo Angulo, Adolfo Jiménez y este amigo Aulio Ricard. Le decimos hasta mañana. Ya continúen con la programación de Latinos FM. En el 2024, Valencia recibe el concierto para el mes de las madres con Johnny Rivera. La decisión, la que yo un día tomé. Además, El Orejón y Jenny López. Info y reserva para palcos 671-283-119. Organiza JJ Eventos. Patrocina la Imperial del Quindío. Es mi madre, la mujer. Johnny Rivera será sensacional. Aquí están Johnny Rivera y El Orejón mano a mano. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Este San Valentín, Horizont Auto premia al amor. Gánate una escapada romántica en el Hotel Burbuja Cielo de Levante. Para ti y tu media naranja. Envíanos tu historia de amor al 673-06-8028 y entras al concurso. Para saber el resultado, síguenos en Instagram como Horizont Auto. Y este próximo 14 de febrero conoceremos la historia de amor que enamorará a los oyentes. Horizont Auto premia al amor verdadero. VR Company. ¿Quieres llevar tu marca al siguiente nivel? Somos tu equipo de expertos en marketing digital, listos para hacer brillar tu negocio. Desde impactantes fotos y videos de alta calidad hasta estrategias publicitarias efectivas, tenemos todo para impulsar tu marca. Con nuestro estudio equipado con cámaras de 6K, micrófonos de primera y una iluminación que resalta lo mejor de tu marca. Cada detalle cuenta. Llama ahora al 611-6831-04.